Bueno, Eduardo del Monte, nos encontramos acá frente a la iglesia San Cayetano en esta celebración que, como decíamos, congrega a muchos feligreses de la ciudad y también a las organizaciones sociales que están realizando una olla popular. Sí, nos hemos dado cita a compañeros de la CETEP, Barrios de Pie y la CCC, porque hoy se cumplen 3 años del inicio del movimiento de lucha que arrancó con una gran marcha desde la iglesia San Cayetano en Liniers, que terminó en Plaza de Mayo reclamando respuesta para la emergencia social que vivía el país. Y tuvimos una gran conquista que fue haber logrado la ley de emergencia social que se aprobó a fines del 2016 y que permitió un presupuesto que permitió dar trabajo a miles de compañeros en todo el país. Una cantidad pequeña en relación al universo de desocupados que hay, pero que dio respuesta a algunas familias y que permitió mostrar que a este gobierno era posible arrancarle conquista, porque la ley de emergencia apareció totalmente a contramano del pensamiento social del gobierno de Macri. No fue una ley impulsada por ellos. La lucha siguió y seguimos permanentemente planteando la realidad que vivimos en la Argentina. Y bueno, y hoy que todo el país se moviliza, hemos decidido venir acá a la puerta de la iglesia San Cayetano. Muchos compañeros pedían que se bendigan las ollas que estamos poniendo, lo vamos a hacer, lo vamos a pedir ahora, y para visibilizar el hambre que este ajuste brutal del gobierno ha empujado a las que están sin trabajo, fundamentalmente. Entonces, desde aquí planteamos eso y además vamos a participar esta tarde en la gran movilización y acto que va a haber en el monumento, frente al monumento a la bandera, en apoyo a la fórmula Fernández-Fernández, porque nosotros entendemos que hay que unir todo lo posible de ser unido para garantizar la derrota del gobierno de Macri, porque si 4 años más de este gobierno serían catastróficos, sobre todo para los laburantes, porque el gobierno este ya ha anunciado que ha venido ajustando durante 3 años, que nos endeudó por varias generaciones, por dólares que nunca vimos. No, entendemos que si continúa, ellos dicen que van a seguir profundizando más rápido. Y por lo tanto, bueno, necesitamos unir todo lo posible. Nosotros que fuimos una fuerza, además, que en el kirchnerismo luchamos y no es que pensamos que era un jardín de rosas. De hecho, hemos peleado durante 6 años para que llegue el programa Argentina Trabaja a la provincia de Santa Fe. Es decir, pero entendemos que es necesario tener la mayor amplitud para garantizar la derrota del gobierno de Macri y seguir en la calle después de la elección para exigir las medidas que hacen falta para resolver los problemas que necesitan los compañeros. Evidentemente, acá en la Argentina nadie puede decir que no hay plata, hay mucha plata, se va para afuera, hay que cortar con esa sangría y hay que lograr que la fiesta la paguen los que se divirtieron en la fiesta y no el pueblo que la sufrió.